Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a volver a quedar en el día de hoy con nuestra programación especial dedicada a la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala que se va a disputar este fin de semana. Ayer hicimos una pequeña incursión centrándonos en principio en esas finales del trofeo Ignacio Peralta, aprovechando esa circunstancia pues para también adentrarnos ya o dar esos primeros pasos informativos acerca de la maratón, y hoy nos metemos de lleno y vamos a hablar también con los equipos que protagonizaron la final del año pasado de Estudiantes y del Donde Fútbol Sala, que también se presentan en esta edición como candidatos, pero quizás no de la manera que lo hacían el año pasado, donde llegan muy fuerte, muy fuertes a este torneo. Estudiantes, campeón de liga, como saben, pero eliminado precipitadamente, podemos decir, del trofeo Ignacio Peralta, precisamente por el Donde, en cuartos de final. Y el Donde, que también pues conseguía meterse en la final de ese trofeo y se veía superado por Revolución Polideporte. De esta manera llegan ambos equipos a esta nueva edición de la Maratón de Fútbol Sala, donde no se va a repetir la final del año pasado. Ambos, si pasan las eliminatorias, están condenados a encontrarse en semifinales. Ya decimos, si van pasando las eliminatorias que van a tener antes. Donde Fútbol Sala lo tendrá muy complicado, tendrá que verse antes con Zulema, antes de meterse en semifinales, si Zulema también hace los deberes, y Estudiantes lo mismo, si el Marca también hace lo suyo. Es decir, que vamos a tener unas, digamos, unas eliminatorias bastante interesantes, una primera fase, una fase de grupo donde no hay duelos entre gallitos, digamos, no hay grupos de la muerte, pero eso va a permitir que conforme se vaya avanzando en la competición, sobre todo a partir de cuartos de final, y todas estas cábalas son siempre teniendo en cuenta que los equipos cumplan con lo que se le presupone sobre el papel, es decir, esa superioridad a lo mejor de un equipo de División de Honor ante un segunda nos da de qué pensar de que el de División de Honor tiene que pasar antes que el de segunda, pero luego el fútbol sala es el fútbol sala y las cosas se pueden torcer. Digamos, siguiendo esta lógica, este sentido común, a partir de cuartos de final, tanto en una parte del grupo como en la otra, ya se van a empezar a enfrentarse los equipos que tienen que decir algo en esta maratón de fútbol sala, o al menos que lo han dicho en ediciones anteriores. Hoy, pues como hemos comentado, haremos ese primer acercamiento, o segundo mejor dicho, a esta maratón de fútbol sala. Vamos a hablar de cómo se presenta, de los equipos favoritos, no solo con los que nosotros vamos a hablar, porque todavía nos quedan equipos que por falta del tiempo no podemos conocer su última hora, así que nos regimos básicamente en los resultados del año pasado. Nos quedaría por hablar pues con muchos de ellos, por ejemplo, con Qué, que según nos comentan es el equipo que mejor se ha reforzado esta temporada de cara a la maratón, porque ya saben que durante la liga pues ha tenido el problema común a todos los equipos, es decir, falta de efectivos, ya que muchos de los componentes del que como saben forman parte del Ubrique, Unión Deportiva o de otros equipos de Liga Federado o de Fútbol Sala incluso Federada. Y también pues otro equipo interesante que ha dado mucho ruido en los últimos 3 años metiéndose en semifinales es el Oasis Lounge, y también hay que tenerlo en cuenta por eso mismo, por ese camino que ha abordado en estas últimas ediciones y que también está llamado a luchar por los puestos altos. No lo ha tenido nada fácil en estos últimos años y siempre se ha colocado o se ha metido en esas semifinales. Ahora, pues el sorteo da, o al menos lo presenta como uno de los favoritos, viendo esa trayectoria, a protagonizar una de las semifinales. La otra, pues entre Qué, Revolución Polideporte, Inter de Lyon, si hay sorpresa, ya decimos,

peluquería de Caballero Sebastián, Viajes Carrefour, Lo de Vitorio, Gastrobar El Laurel, Libro Ubrique de las Petacas, Río Sañón Abogados, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Construcciones Mario Viruez, Pieles y Curtidos Zapata y Congelados Benítez. ¿Es el fútbol tu pasión? El Ubrique Unión Deportiva ya está preparando la temporada 2016-2017, en la que tendrá en competición equipos desde la categoría prebenjamín hasta la juvenil, desde los 6 hasta los 18 años. Ya puedes recoger tu inscripción, rellenarla y entregarla en la tienda de golosinas Los Antojos, en Avenida de España número 66, y en el Bar La Plaza. Si te inscribes antes del 31 de julio podrás obtener un segundo carnet gratis. Apúntate ya a la familia del Ubrique Unión Deportiva y disfruta del mejor fútbol federado. El Ubrique Unión Deportiva sigue un año más apostando por la cantera. Seis y 30 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy con esta programación especial dedicada a la maratón de fútbol sala. Como hemos dicho, el año pasado fuimos testigos pues de una de las finales más igualadas de los últimos años que protagonizaron los equipos del Don de fútbol sala y del Estudiante, después de verse con anterioridad finales en las que uno de los dos equipos que se colaba en ella llegaba físicamente muy mermado, muy cansado, mientras que el otro pues llegaba con las ideas más claras, con las piernas más frescas, y en este sentido pues se veían partidos muy desiguales. No fue lo que ocurría lo que ocurrió en la final del año pasado, donde sí vimos un bonito partido con alternativas en el marcador, los dos equipos luchando, y que se decidió al final, una final que se llevó el Don de fútbol sala, que es el vigente campeón y el que va a defender el título este año. Precisamente por eso hoy vamos a quedarnos con la última hora del equipo cortesano para ver cómo afronta esta nueva edición de la maratón. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, Adrián Rosas. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En principio vamos a quedarnos hablando de ese torneo Ignacio Peralta, ese trofeo Ignacio Peralta que se terminó de decidir el pasado viernes con esa final entre Revolución y el Donde, y donde precisamente no pudo ser, ¿no?, para vosotros en esa final, donde a pesar de llegar mermado pudisteis aguantar hasta casi el final, digamos, llegar mermado porque llegasteis prácticamente con lo puesto, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues mira, no te lo puedo decir porque yo no pude jugarlo, pero como bien dice, estaba hablando con los compañeros y eso, que fuimos pues, bastante tocados porque fuimos justo, cinco jugadores, de los cuales cinco, dos eran porteros. Tuvo que jugar uh-huh. un portero de delantero. Uh-huh. Y uno de ellos también iba un poquillo tocado, pero nada, pero plantaron cara y estuvieron ahí hasta última hora, porque el gol lo marcaron quedando un minuto y pico, el primer gol. Uh-huh. Así que demasiado, vaya. ¿Qué os pasó, Adrián, para llegar a la final, pues como decimos, con cinco jugadores a lo justo? ¿Qué le pasó al resto de la plantilla? Pues lo que pasó es que teníamos la despedida de un componente. Ajá. Y la despedida ya estaba planeada de antes de tiempo y se fueron muchos jugadores. Coincidió que yo, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que trabajar y la semana anterior también, pues, Antonio Pérez estaba lesionado. Uh-huh. Así que coincidió así, vaya, que es que no había gente. Los partidos en los que se llega con cinco a lo justo se hacen bastante duros porque son muy exigentes, ya que los cinco tenéis que estar súper concentrados, como es el caso del Donde en la pasada final, ¿no? Quema un poquillo, ¿no?, esa situación. Pues imagínate, estuvimos toda la semana hablando con Dani a ver si lo podíamos cambiar, pero ya estaba la fecha y ya pues decidieron ahí, pero suponte eso también, un portero que tenga que jugar de delantero, uh-huh. pues imagínate. Adrián, digamos que este año ha sido casi la tónica del equipo, demasiadas veces con la plantilla corta como para haber podido pelear por revalidar el título liguero, ¿no? Sí, este año nos ha costado mucho, vaya, porque pues eso, la gente que tiene sus cosas que hacer, trabajan fuera y tienen más cosas y una temporada pues se hace muy larga. Uh-huh. Y pues este año pues ya nos vamos a plantear a ver si nuevas incorporaciones o también coincidió muchas lesiones, por ejemplo lo que le pasó a Belpino, que ya pues no ha jugado más en toda la temporada, y que eso, que se hace muy largo para ir una temporada con cinco tíos nada más. Mm. Adrián, parece que una vez logrado lo que conseguiste el año pasado, es decir, el triplete, que ganasteis el Trofeo Ignacio Peralta, la Liga y la Maratón, ¿ha perdido la plantilla el hambre de ganar, digamos? ¿Una vez que ya se ha logrado o no? No, que va, hombre, que va. Por ejemplo, este año hemos llegado a enviar a la final de uno de ellos, al Ignacio Peralta. Mm. La liga, la verdad que se nos ha hecho larguilla y hemos podido quedar tercero, pero se nos fue ya de primera hora, se fue Estudiantes y Zulema, se fueron. Pero que la maratón, pues muchas ganas tenemos, a ver lo que podemos hacer. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo llegáis? ¿Llegáis con muchas bajas? ¿Vais a estar el equipo al completo? ¿Cómo se presenta esta maratón? Pues ahí estamos, porque a ver, Pino se, con lo que le pasó, él no va a jugar y Antonio Pérez también está lesionado. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Antonio Abel, que no aguantó la liga, pues sí está para la maratón. Y yo qué sé, aparte de Antonio Pérez y Abel, estamos casi todos, vaya. Dos bajas sensibles, cuanto menos, ¿eh? Sí, dos bajas muy sensibles, la verdad. Uh-huh. Pues a ver, Ergo y Antonio Pérez ahí atrás es una pieza clave. Pero ahí está, dice que ha ido al fisio, ve, tenía una pequeña fisura y a ver si puede hacer, por lo menos jugar, intentarlo. Uh-huh. Como hemos dicho antes, Adrián, sois el vigente campeón y supongo que tendréis la esperanza y el objetivo de intentar repetir lo del año pasado. Pero siempre teniendo en cuenta que es muy complicado, ¿no?, ganar una maratón. Es una competición muy larga y no es fruto de la casualidad, ¿no? Claro, una maratón es eso. Y aparte, todos los equipos están reforzados para eso, porque a todo jugador le gusta jugar la maratón de Ubrique. Y, por ejemplo, este año va a haber equipos, por ejemplo, porque de que si tienen con todos sus jugadores va a ser un equipazo, y el Estudiante igual, la Revolución igual. Una maratón no es casualidad, como tú dices. Entonces lo sabéis bien por el año pasado, pero sobre todo teniendo en cuenta que, y esto para hacernos una idea de lo largo que es una competición como esta, que empezasteis mal, porque no conseguisteis la primera posición del grupo, perdisteis el primer partido, tuvisteis que jugar, no tuvisteis tanto descanso como, por ejemplo, Estudiante, que sí lo tuvo, y se fuisteis creciendo con el paso de las eliminatorias, ¿eh? Sí, eso es, nosotros, aparte, éramos en un grupo de cuatro, los Estudiantes eran en un grupo de tres, uh-huh. Nosotros tuvimos que jugar un partido más y eso, y pasamos de segundo. Y tuvimos que jugar, creo que era 16avo nosotros el año pasado. Sí. Sí, tuvimos que jugar 16avos y, claro, jugamos una ronda más. ¿Dos? Porque... Bueno, sí, claro. Dos con respecto a Estudiantes. Y eso nos, y hubo partido que nos costó un viaje, porque en, no sé cuál equipo era, el, no sé qué equipo era, que ganamos 1-0 y a última hora ellos dieron un palo. Que fue, creo que fue en cuarto o en semi. El semi fue Oasis Long, creo, ¿no? El Oasis, sí, pues con, con ellos creo que ganamos... 6-5 no, creo que quedó ese partido. Sí, y bueno, ¿y la otra cuál fue? Pues ahora, no, ahora no, me coge sí. A mí también. Yo creo que sí, que fueron los partidos ahí justillo, la verdad. Lo que, y después, y la final, pues ya ves, la final perdiendo 3-1 y con uno menos. Eso es lo que te iba a decir, que un buen ejemplo precisamente de lo que es venirse arriba y decrecerse fue la final, donde al descanso llegabais con 0-2, acortabas y al empezar la segunda parte, pero luego llegaba ese gol, ese 1-3 de Carlos Gil y además la expulsión de Antonio Pérez, que digamos, en un momento dado, pues parecía que todo estaba perdido, que se os iba definitivamente la final, pero nunca perdisteis la fe y conseguisteis incluso darle la vuelta al marcador, ¿no? Sí, sí, claro, es que eso, con el 3-1, nada más que Chávez dio un palo. Y ahí ya dijimos, pues bueno, pues aquí ya viene el saco. Pero bueno, tuvimos suerte que Antonio B hizo un pedazo de final, vaya, y colocó dos goles, y es verdad eso, nos pusimos por lo alto, y después los penaltis, pues tuvimos suerte también con que nuestro portero paró. Vaya, porque empezamos hasta fallando nosotros. Claro, claro. Hasta en la tanda de penaltis se pusiste por detrás, es verdad, es verdad. Sí. Cuando son tan sufridas las finales, se saborea mejor el título que cuando hay una superioridad evidente, ¿no? Claro, claro. Esa final, pues yo qué sé, eso imagínate. Y eso de ir perdiendo 3-1, uno menos, después los penaltis, también cómo se dio, eso fue... bueno, la verdad es muy bonito. Y ahora ya hablando de lo que va a ser esta 34ª edición, habéis quedado encuadrado en el grupo G junto a los Celtas, el Guas y el Leyton. ¿Qué te parece el grupo? Sobre el papel, sois los favoritos, pero bueno, favorito sí. A terminar primero, pero ya lo del año pasado sirve como aviso porque precisamente el Leyton fue el que os condenó a la segunda plaza, ¿no? Claro, claro, ese es el Leyton, y ese es el que yo decía. Pues esa gente, claro, esos son unos gales correosos, eso hay que jugarlo. Y el Celta igual, son gente que son experiencias, son gente mayor que saben jugar. Y el otro que los partidos que jugarlos, que hay que jugarlos todos, vaya. Ahora es verdad, ahora que lo dices tú, era el Leyton con el que se cruzasteis por segunda vez en claro. Esos cuartos de final, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, con el Leyton era, yo me acuerdo que fue en grupo y después nos empezamos otra vez con ellos. Oye, si se cumple los pronósticos, es decir, si termináis como primeros de grupo y también lo hacen en los otros grupos, de ahí a cuartos de final el camino sería más o menos llevadero, pero si todos cumplen, como decimos, a partir de ahí ya serán todos finales anticipadas, porque aquí, haciendo quinielas, ¿no? En principio se tendríais que enfrentar al Zulema y posteriormente a Estudiantes, antes de meterse en la final, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que hay. Pero para ganar una maratón hay que ganarle a todo el mundo. ¿Cómo hacer? El año pasado también estuvo el Zulema, no sé en qué eliminatoria fue. En octavos, creo. En octavos nos tocó también, ¿eh? En octavos o en cuartos. Yo ahí me pierdo un poquillo, que ganaste sí, 5-1. Que fue también, en octavos o en cuartos fue también el Zulema. No recuerdo yo el orden entre el Leyton y Zulema, y Zulema y el Leyton, cuando se enfrentasteis con ellos, pero fue... Fueron, ya decimos, o uno o el otro fue antes, Zulema, como decimos, ganabais 5-1, que el marcador, sí. Pues parece que fue pues más fácil de lo previsto, pero también os costó, ¿no? Que pusieron portero delantero también, y ese partido se nos dio bien, pero que no tampoco lo que dice, que fue un partido duro también, vaya. Bueno, parece que este año, en lo que se refiere al sorteo, la configuración de los grupos, los dos cuadros están más equilibrados que en años anteriores, ¿no? En los que todos los equipos más fuertes se concentraban en una parte del cuadro y en la otra, pues parecía que era más así que iba a llegar a la final, ¿no? ¿A ti qué te parece? Claro, claro, yo este año, mira, pues sí, pues la verdad que no lo he mirado bien. Yo sabía que nos tocaba el Estudiante, ya el Zulema me lo acabo de decir tú, no lo sabía. Pero que si por este lado va Zulema, Estudiante, y por el otro lado pues va a que de qué, pero de eco, pues mira, pues está más compartido. ¿Qué equipos son para ti los favoritos? ¿Ves alguno más candidato que el resto? Yo, sinceramente, este año, si el quede que lleva todo el equipo, lo veo muy fuerte. Porque si lleva Sequi, lleva Juangra, Paquito, Montero, yo veo es un equipazo, vamos. Uh-huh. Y el Estudiante, pues, también un equipo muy fuerte. Y el Zulema, la verdad que este año ha estado muy fuerte, y por lo menos en la Liga, vaya. La Liga nosotros nos ha ganado los dos partidos, al Estudiante le ganó uno y tuvo para jugar la Liga el último partido. La verdad que el Zulema está muy bien también. Por la experiencia de estos últimos años, ¿cuáles son las claves para completar una buena maratón? ¿Qué factores son o te garantiza que puedas llegar a disputar una final y que llegues entero físicamente? Pues yo lo veo partido a partido, no mirando para adelante ni los cruces a nuestro gajete, partido a partido, ganar y lo que vaya viniendo. Y eso, y saber dosificarse. Por ejemplo, intentáis jugando todo, descansar bien. La verdad que los horarios están bien, porque esta maratón no es que empieza el viernes y termina el domingo. Que, por ejemplo, nosotros nos toca a las 3 de la mañana, a las 11 y a las 7, que ahora no tú puedes descansar. Uh-huh. Lo mismo que otros maratones que te zampa toda la noche. Uh-huh. Pero eso, poquito a poco, partido a partido, lo que vaya viniendo. Eso es una cuestión que te quería hacer antes de despedirnos, y es el tema del descanso. Porque aquí lo tiene muy fácil la gente, termina un partido y se va a su casita a dormir, pero vosotros creo que en la primera fase vais y volvéis de cortes, ¿no? Sí, sí, claro. Es que, por ejemplo, jugamos a las 3, terminamos a las 4, más o menos llegan a corte antes de las 5. Pues, hasta las 10 que no te vienes para acá, pues descansas 5 horitas. Es que por eso sí te pilla bien. Ahora, como te pilles 3 horas o 4, ya no te puedes ir, te tienes que quedar allí. Claro, te tienes que quedar aquí en... ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuándo ya vais pasando eliminatoria? Pues allí nos quedamos en la grada o los coches. Ahí va. Uh-huh. Pues fíjense si tuvo mérito lo que consiguió este equipo el año pasado, ya decimos, por como hemos contado, cómo se logró la consecución de la maratón. A ellos se le añade eso, que es un equipo foráneo, y que por lo tanto, pues como bien comentas, cuando llega ya una fase ya no pueden ir a su casa ni a darse una ducha ni a comer, ya tienen que estar allí esperando a que termine el torneo. Pues nada, Adrián, lo vamos a dejar aquí, a darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por ese subcampeonato del Trofeo Ignacio Peralta, y mucha suerte para esta maratón, y esperemos que os veamos brillar igual que el año pasado, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Seis y 45 minutos. Insistimos en lo que decíamos en nuestro sumario en cuanto al qué de qué. Si ya en estos dos últimos años era un equipo, un buen equipo, un equipo temible, este año se ha reforzado pues con Keki, se ha reforzado con Montero, que son dos jugadores fundamentales también en esta competición de fútbol sala, y que, bueno, veremos a ver cómo afronta el equipo este año esta maratón. Como decimos, nosotros nos hemos quedado hoy, o nos vamos a quedar con los protagonistas de la final. Nos tenemos que dejar a otros equipos, como es el caso del que de qué, pero apunten, porque es un serio candidato, sin duda, a colarse en la final. Vamos a seguir por esta parte del cuadro, en este caso con el otro finalista, con Estudiantes. Vamos a conocer la última hora con Pedro Venegas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Ya está aquí la maratón, y Estudiantes de nuevo como favorito, como eterno favorito, podríamos decir. ¿Cómo se presenta esta edición para vosotros? Bueno, favorito, tú sabes que no hay ninguno todavía, porque favorito ninguno es, porque el más favorito es que suele caer siempre a primera de cambio, uh-huh, o con un partido que le sale malo, ¿sabes? Uh-huh. Pues nosotros la maratón, como siempre, con mucha ilusión y con ganas de llegar lo más lejos posible. Uh-huh. Campeones de Liga, y en este caso en el Trofeo Ignacio Peralta caíais ahí en cuartos de final precisamente con el Donde. ¿Cómo fue el partido? ¿Qué pasó? Un partido sin cambio ninguno, y ellos tenían dos o tres cambios, pues la segunda parte nos cogieron más cansados ellos, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, son partidos que se suelen perder, porque son rivales fuertes, ¿sabes? y es normal. Uh-huh. Pedro, ¿ha sido, digamos, lo único negativo en esta temporada, en este curso negativo, en cuanto a la eliminación nos referimos, lógicamente, porque lo que es en la liga habéis dominado de principio a fin y eso a pesar de las limitaciones, como casi todos los equipos, de tener una plantilla corta, ¿no? Sí, ha sido una liga muy trabajada, ha costado mucho trabajo, porque hasta, como tú lo sabes, hasta el último partido no hemos estado jugando la liga con los que jugábamos, uh-huh. que era lo de Grazalema. Y tuvimos la suerte de ganar y ganar la liga, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo llegáis el equipo, por lo tanto, a la maratón? ¿Vais a tener toda la plantilla disponible o tenéis algunas bajas? Hombre, yo creo que este año la tenemos toda disponible. Y nada, como te he dicho anteriormente, con muchas ganas de jugar ya este partido, ilusión y pasito a paso. Uh-huh. No hay lesionados ni gente tocada, ¿no? No, creo que no, creo que hasta ahora no. Pues eso es una noticia muy buena, como sabemos siempre, para los equipos días antes de afrontar la maratón. Vuestra exigencia, Pedro, vuestra exigencia propia, siempre en estos años, hace que todo lo que no sea ganar la maratón se vea como, digamos, como no como un fracaso, pero como un varapalo, ¿no? Sois muy exigente con vosotros mismos a pesar de lo hecho en estos últimos años. La verdad que sí, porque llevamos 5 o 6 años llegando a semifinales y el año pasado a la final, y nosotros ya tenemos ganas de quitarnos esas pinitas. Hombre, pero es que cuesta trabajo ganar un maratón no se gana uh-huh. tan fácil como se cree. Puede llevar el mismo equipo que lleve, pero nos cuesta trabajo, parece, ganar la maratón siempre. Uh-huh. Nos quedamos a las puertas de la victoria. Es que ustedes sois un claro ejemplo de que no es fácil, porque siempre habéis llegado después de haber dominado en liga, incluso recuerdo ligas en las que no se ha perdido ningún partido, de haber presentado, digamos, una superioridad abrumadora sobre los rivales, y en la maratón, pues por una cosa o por otra, siempre la cosa se torcía. Y van 13 años desde la última vez que ganó Estudiante la maratón. Tú en tu caso creo que llevas menos, llevas 10, ¿no? Sí, yo creo que yo gané la maratón, no sé si fue en el 2004 o 2005, la última maratón que gané. ¿Con el Marca? No, con el Marca nomás. Sí. La última del Marca fue 2006, 10 años. Hay 10 años que no ganó la maratón. No hemos colado en finales una vez con el Estudiante el año pasado y después ya en semifinales hemos caído muchas veces. Uh-huh. Entonces, tenemos la espinita esa de a ver si tenemos la suerte de llegar a la final. Porque, ¿sabes? Aparte de tener buen equipo, como hemos dicho anteriormente, hay que tener mucha suerte con los cruces, con el estado físico de los jugadores y todo eso. Pedro, me tienes que reconocer que pocas veces las vais a tener tan cerca como la tuvisteis el año pasado, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que el año pasado, con un 3-1 ganando, con un jugador más, tuvimos un poste, nos empatan, nos remontan, empatamos, y ya para colmo, los penaltis, si metemos, ganamos, ya se nos fue. Pero bueno, hace falta suerte para esas cosas. Uh-huh. Más claro el agua. ¿Qué te ha parecido el sorteo de este año? Lo que es la configuración de los grupos. ¿Qué es que habéis tenido suerte o todo lo contrario? Bueno, suerte. Vamos, como quien dice, los equipos más fuertes van repartidos por los dos lados, uh-huh. ¿sabes? Porque por un lado va la Revolución y va también el que de qué. También por el otro lado va el Donde, va el Zulema, va el Marca, ¿sabes? ¿No? Se han repartido por los dos lados. Ya es cuestión de ir probando partido a partido. Uh-huh. Bueno, eso es la suerte, que en principio estos equipos que acabas de nombrar no deberíais tener problemas para ir pasando las eliminatorias y a partir de cuartos de final es cuando ya vendrían los cruces y se puede ver un final de maratón con todos los grandes equipos ahí luchando en esa parte en esa fase final ya, que puede ser preciosa la madrugada del sábado al domingo, ¿eh? La verdad que sí, que pueden ser unos cuartos, unas semifinales muy fuertes. Hombre, siempre y cuando no suceda el caso de que algún equipo gordo caiga. Uh-huh. Porque es que en un maratón, en un partido, todo es posible. Te puede ganar cualquier equipo. Uh-huh. Bueno, nosotros siempre hablamos en base a que se cumplan los pronósticos, ¿no? La lógica dice que por ejemplo, en vuestro grupo, pues Estudiante tiene que estar primero ante Pintura Rafa, Fran General y Volta Sur, ¿no? Pero bueno, luego lo sí, que tú dices, luego puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, y menos un partido de fútbol sala, eso. Uh-huh. Sabes que es un partido corto y si no te entra la pelota no te va a entrar. Puede ser al final portero de otro equipo, lo puede hacer internacional sin darte cuenta. Claro, aquí cambia la cosa en menos de medio minuto. Pedro, en esta línea con lo que estamos hablando, ¿ves algún equipo más favorito que otro para llevarse al maratón? Hombre, yo veo muy, muy fuerte, mira, como acaba la liga, Zulema lo veo muy fuerte porque es un equipo muy compacto, muy bien hecho, de Zagales, lleva muchos años jugando, y el Donde siempre está ahí. Y ya por el otro lado yo veo muy fuerte a qué de qué, y también a la Revolución, la verdad. Yo no me puedo, no puedo decirte cuál es más favorito porque yo veo muchos equipos fuertes ahí. La verdad es que nos los comentaba precisamente también Adrián, el qué de qué con esas incorporaciones que ha hecho este año, si ya daba batalla en los años anteriores, la verdad que si están todos los hombres, todos los nombres, es un rival temible, La verdad que presenta una buena plantilla, un buen plantel, tiene muy buen equipo. Este año lo ha mejorado con las incorporaciones, pero a un partido solo, por eso no me gusta decir cuál puede ganar, cuál no. Porque un partido solo cualquiera te la puede complicar. Y más una Revolución que juegan ellos también, que la Revolución también se ve muy fuerte. Después de, yo qué sé, yo no me decido por uno u otro, ¿sabes? Porque como ya decimos, por experiencia, porque el Estudiante siempre ha ido, o muchas veces ha ido con esa vitola de favorito, con los mejores jugadores, y al final, bueno, la historia de Estudiantes, ¿no? Podemos al decir. Final caía en semifinales. Porque, Pedro, ¿tú todavía no sabéis lo que fue lo que os pasó el año pasado? ¿Cómo se terminó yéndose esa maratón? No sé, fue confianza, fue cansancio, fatiga. Es que todavía ni me lo explico todavía. Porque, por ejemplo, tú dices cansancio, fatiga, pero los que estuvimos allí tampoco se vio al equipo que llevaba tan mermado físicamente, porque además recordemos que en comparación con vuestros rivales habéis descansado dos partidos más, ¿no? La verdad es que sí, que llevamos dos partidos más, pero tenéis el partido anterior que jugamos con el que fue un partido bastante correoso, ¿sabes? Sí. Y nada, el partido empezamos bien, ganando 2-0, nos pudimos afinar 3-1, y no sé, fue falta de meter cuarto, porque tuvimos muchas oportunidades para meter cuarto. Si lo fuéramos metido, se fuera a acabar la final. Sí. Pero no lo metimos, se vinieron ellos arriba y pasó lo que pasó. Cuando está para ti, está para ti. Esto es para que veamos lo que es una maratón de fútbol sala, que es un torneo que, bueno, pues es complicado ganar, desde mi opinión más complicado ganar una liga, pero bueno, es un torneo más difícil, pero es de los más atractivos que hay en Ubrique, y con eso se ha sido injusto precisamente con el Estudiante, porque en los últimos años, con los títulos de ligas que llegáis, los torneos ganados, como hemos dicho, temporadas o ligas que habéis ganado sin perder, trofeos dominados de principio a fin, y habéis contado con equipazo, pero todo ello, sin una maratón en una temporada, parece que luce menos, ¿a que sí? Sí, parece que sí, que luce menos. Y más después de bastante tiempo sin poder conseguirla, el Estudiante, ¿sabes, no? Que como te he dicho, lleva ya 13 años, y lleva 13 años cayendo ahí en las puertas. Entonces, gusta ganarla, ¿sabes, no? Desde tu punto de vista, y por tu experiencia, Pedro, que ya es bastante en esta maratón, ¿qué es lo que garantiza que se llegue lejos en la maratón? ¿Cuáles son las claves para que un equipo pueda afrontar con garantías, digamos, unas eliminatorias como esta? La verdad, tener una plantilla amplia para poder dosificar el esfuerzo de los jugadores, evitar cansancio y ir paso a paso, ¿sabes? Partido a partido. Tú no puedes reservar a jugadores pensando en el partido que viene, porque a lo mejor en ese partido que estás reservando ya te echan a la calle, ¿sabes, no? Hay que ir paso a paso y jugando con tu plantilla. Ahí está lo difícil, precisamente lo que tú comentas. No puedes estar especulando y tienes que dosificar. Ahí está, digamos, esa preocupación que pueden tener los entrenadores, ¿no? Así, sí. Decimos, uno va dosificando, dice, con este equipo que parece más débil, vamos a meter a otros jugadores y al final te hacen un 8. Te complican el partido y al final te acaban eliminando, en penalti o perdiendo, tú sabes. Eso, así son los partidos. Los cinco sentidos en la eliminatoria que se esté jugando y no ver más allá de ese partido. Ahí va, y partido a partido, pasito a paso, y jugarlo todo como si fuera el último partido. ¿Y tú, por ejemplo, qué recomiendas para descansar en un torneo como este? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Bueno, pues yo descansar mucho, cuando termines de jugar el partido, pues te quedas viendo un poquito y después te vas a tu casita, descansas allí al sofá, a ver la tele, ¿sabes? Descansar lo que es las piernas, no estar todo el tiempo de pie, para evitar después sobrecarga y cosas de esas. Sí, porque dormir se duerme poco, ¿no? La verdad que sí, que dormir tú duermes poco. Porque tú te acuestas a las 5 pensando que tienes que jugar a las 9, no vas a dormir nada, ¿sabes? Entonces, más que dormir, descansar, estirar las piernas. Sobre todo porque hay muchos partidos de madrugada, aparte del horario que ya te lo cambian, si termina a las 5 de la mañana, tú a las 5 y media todavía tienes el corazón y el cuerpo encendido, ¿no? Encendido, digo, como sí. para coger el sueño, que es muy complicado. La verdad que sí. Y eso, y la única forma que de descansar es tirarse a las piernas, porque tú dormís, el sueño lo vas a tener perdido. Claro, pensando uno no ya. Tiene un botoncito para desconectar en el cuerpo, ¿no? Es lo que ocurre. No, y algunos los tienen. Algunos sí. Se quedan dormidos y tienes que despertarlo. En un alambre. Lo hay para todos. La suerte que tienen algunos. Pues bueno, Pedro, lo vamos a dejar aquí, agradeciéndote que nos hayas atendido y deseándote toda la suerte del mundo. Vamos a ver si este año ya por fin rompemos ese gafe con el estudiante y volvéis a saber lo que es ganar una maratón, ¿eh? Pues bueno, eso, pues muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias a ti, un abrazo. Venga. Hasta luego, Pedro. Vamos a recordar, pues, en este caso, los grupos en los que están encuadrados estos dos equipos que protagonizaron la final el año pasado. Por ejemplo, tenemos a Estudiantes en el grupo F, como hemos comentado antes, con Pintura Rafa, Fran General y Voltasur. Y Aldón de Fútbol Sala en el grupo G, con el Club Deportivo Celta, Autoescuela La Sierra UAS y Leyton Construcciones y Reformas. De los equipos que hemos destacado, candidatos, ¿no?, a llegar lejos, pues por lo que han hecho durante la temporada en la competición liguera, el que mejor parado puede haber salido del sorteo es el Zulema, porque ha caído en el grupo de tres, es el que en principio va a jugar un partido menos que sus rivales, y si termina como cabeza de como primero de grupo, pues imagínense, porque en este caso el además jugaría ese partido, digamos, a las 4 de la mañana de la madrugada del sábado al domingo, teniendo en cuenta que el último partido que va a jugar el conjunto del Zulema va a ser el sábado a las 11 de la mañana, porque ese va a ser, como decimos, el horario de ese partido. El sábado a las 11 de la mañana juegan contra el Porte Construcciones Hermanos Virus Oliva. Y ya, si gana ese partido y si gana frente a Quiboca, que juega a las 3 de la mañana ese sábado, de viernes al sábado, es decir, terminaría a las 12 del mediodía del sábado y no tendría que jugar hasta las 4 de la mañana. Fíjense, todo un día de descanso completo el que iba a tener el conjunto grazalemeño. Así que este también es un factor a tener en cuenta cuando hablamos de candidato, aparte de plantilla de nivel, que también entraría, ¿no?, este equipo de Zulema. El intríngulis que tiene lo que va a ser los cruces es lo que comentábamos en el día de ayer. Están muy repartidos los cuadros. Si los pronósticos se cumplen sobre el papel, los pronósticos que hacemos sobre el papel, el líder terminaría como primero del grupo E, por ejemplo, el Marca, Estudiantes como primero del grupo F, Donde como primero del grupo G y Zulema como primero del grupo H. Eso ya decimos sobre el papel, que luego los partidos hay que jugarlo. Eso quiere decir que estos equipos comenzarían en octavos de final, se enfrentarían todos los cuatro a equipos que ya venían, que vienen de 16avos de final, segundos y terceros que se enfrentan entre sí, se enfrentarían a ellos en octavos y a partir de ahí ya se verían las caras. Por ejemplo, en cuartos de final está la posibilidad de que Marca se enfrente a Estudiantes y Donde a Zulema. Eso por esta parte del grupo. Por la otra, ya lo comentábamos ayer, puede que se enfrenten Quedeque y Revolución a Oasis, por un lado, y Oasis, y el otro ya está más dudoso, pero puede ser Autoescuela Celia, Morgans, equipos que pueden estar por ahí. De Galería Panteras, pero bueno, pero sabemos que más o menos quizás la máxima duda esté en esa segunda semifinal, ¿no? Pero, como decimos, son unos cuartos de final que pueden ser muy atractivos. El Donde se enfrentaría a Zulema, como hemos dicho, Estudiante a Marca, y ya los ganadores se verían las caras en semifinales y luego pues esa final. Es decir, aquí no hay que dosificar, pero da la impresión, o como bien nos comentaba Pedro Venegas precisamente, de que hay que estar centrado en el partido, aquí partido a partido, no se puede pensar en la siguiente eliminatoria. Y viendo cómo van a ser estas eliminatorias, esa dosificación se ve harto complicada, ¿no? Se ve muy muy difícil para que se lleve a cabo en esta maratón. Bueno, como siempre, solo las cosas que se cuestionan uno, los temas siempre relacionados con la maratón, cuestiones siempre pues impregnadas en este torneo, queremos decir. Y cosas que hay que tener en cuenta y las cábalas que todo el mundo se hace sobre las quinielas. La verdad es que el tema de los cabezas de serie y que el primero de cada grupo descanse le ha quitado mucha picaresca a lo que era esta maratón. Recuerden que antes siempre en la fase de grupo se especulaba con que un equipo pues ha dejado empatar o no ha querido ganar para no ir como primero y como segundo y poder pasar y evitar en el cruce tal y cual. Ahora la verdad que hay poco para las especulaciones, hay poco para estas cabalísticas y sobre todo porque quizás interese más descansar una ronda, no jugar una ronda como 16avos de final, que evitar un cruce en concreto, está claro. Pues nada, pues así se presenta esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Vamos a aprovechar también para comentar los horarios de los partidos y los partidos de esta primera fase, todos los partidos que se van a disputar en lo que es desde el viernes a las 9 de la noche hasta el sábado a las 8. Comenzamos a las 9 de la noche en el pabellón Inter de Lianquedeque y en la cancha exterior Revolución Polideporte Los Cosmos. Son los partidos inaugurales de esta maratón. A las 10 en el pabellón Don Odón Brillo Sur La Lupe Kebab y en la cancha exterior Ubrilez JSA Ubrique. A las 11 de Galerí Panteras el cancha Benamahoma en el pabellón y en la cancha exterior Newton Autoescuela Celia. A las 12 Oasis Launch Malacayú en el pabellón y Morgans Brille 1979 en la cancha exterior. A la 1 autoservicio La Plaza Los Tres Caminos en el pabellón y Estudiantes Pintura Rafa en la cancha exterior. A las 2 Marca 91 Mario Viruez MGS Seguros en el pabellón y Fran Generali Voltasur en la cancha exterior. A las 3 de la mañana, donde fútbol sala Club Deportivo Celtas, en el pabellón y en la cancha exterior Zulema Kiboka. El duelo derbi grazalemeño, podemos decir. A las 4 de la mañana solo habrá un partido en el pabellón, el Autoescuela La Sierra UAS Leito Construcciones y Reformas, mientras que en la cancha exterior no se disputará ningún encuentro. A las 5 de la mañana, JSA Ubrique Revolución Polideporte en el pabellón y la Lupe Kebab Inter de Lian en la cancha exterior. A las 6 de la mañana, Los Cosmos, Ubrilez en el pabellón, Quedeque, Don Odón, Brillo Sur en la cancha exterior. A las 7 de la mañana, Brille 1979, Newton en el pabellón y en la cancha exterior, Malacayú de Galerí Panteras. 8 de la mañana, en el pabellón, Autoescuela Celia Morgans y en la cancha, el cancha Benamahoma, Oasis Lounge. 9 de la mañana, Voltasur Estudiantes en el pabellón, MGS Seguros Autoservicio en la plaza, en la cancha exterior. A las 10 de la mañana, Pintura Rafa, Fran Generali en el pabellón y van los tres caminos, marca 91 Mario Viruez en la cancha exterior. A las 11, Pórtico Construcciones Hermanos Viruez Oliva en el pabellón y en la cancha exterior, Leyton Construcciones y Reformas, donde fútbol sala. A las 12 habrá descanso en el pabellón polideportivo municipal, mientras que en la cancha se disputará el partido Club Deportivo Celtas, Autoescuela La Sierra UAS. A la 1 de la tarde, Inter de Lian, Don Odón, Brillo Sur en el pabellón, Revolución Polideporte Ubrilez en la cancha. A las 2 de la tarde, Quedeque La Lupe Kebab en el pabellón, Los Cosmos JSA Ubrique en la cancha. A las 3 de la tarde, de Galerí Panteras, Oasis Lounge en el pabellón y Newton Morgans en la cancha. A las 4 de la tarde, el cancha Benamahoma Malacayú en el pabellón y en la cancha Autoescuela Celia Brille 1979. A las 5 de la tarde, autoservicio en la plaza marca 91 Mario Viruez en el pabellón y en la cancha estudiante Fran Generali. A las 6 de la tarde, bar los tres caminos MGS Seguros en el pabellón y pintura Rafa Voltasur en la cancha. A las 7 de la tarde, donde fútbol sala autoescuela La Sierra UAS en el pabellón y Quiboca Fútbol Sala, Pórtico Instrucciones Hermano Vives Oliva en la cancha exterior, y el último partido de la primera fase será el Celta Leighton en el pabellón, mientras que en la cancha exterior a esa hora no habrá partidos. En total, 45 partidos en esta primera fase. A las 9 de la noche comenzarían los 16avos de final, tanto en el pabellón como en la cancha exterior. Durante 4 horas se van a jugar esos 8 partidos, en este caso hasta las 12 de la noche, a la 1 terminan, y a la 1 arranca ya los octavos de final. No habrá descanso, no habrá una hora de descanso de por medio. Desde la 1 de la mañana a las 4 de la mañana, otros 8 partidos. Bueno, hay que decir que se llaman 16avos de final, pero ya entiende, es el nombre que se le da, no son 16 partidos los que se juegan, los que se tendrían que jugar, sino son 8, porque quedan excluidos los primeros de cada grupo. De ahí que se juegue el mismo número de encuentros en 16avos de final que en octavos, es decir, 8. Como decimos, los octavos de final comenzarían en las dos instalaciones, en el pabellón y en la cancha, a la 1 de la mañana, y el último partido está programado a las 4, otros 8 partidos, 4 en un lado y 4 en otro. Y ya a partir de las 5 de la mañana, a partir de los cuartos de final, los partidos se centrarían solo en el pabellón polideportivo municipal. 5, 6, 7 y 8 de la mañana se juegan los cuartos de final, los 4 encuentros, y las semifinales a las 9 de la mañana, a las 10 la otra semifinal. No habrá partido de exhibición de por medio, como especulábamos los días anteriores. Finalmente, según nos comentan, no ha sido posible. Ese partido que en principio se iba a poner entre la segunda semifinal y la final, un partido de exhibición de fútbol sala femenino, pero en el que iba a jugar el Ubrique Fútbol Sala Femenino, pero finalmente no va a ser así y habrá una hora muerta, digamos, una hora de descanso. Para que descansen, pues descanse el segundo semifinalista antes de la disputa de la finalísima, que tendrá lugar a las 12 del mediodía. Esa es la hora prevista. Luego puede que lleve retraso, dependiendo de cómo se desarrollen los partidos. Ya saben que hay algunos encuentros que se alargan más que otros, pues porque se empate y haya que recurrir a la tanda de penaltis, o porque haya más parones que en otros, sea más polémicos que otros, pues en este caso, en estos partidos se alargan y todo ese retraso se va acumulando, y finalmente pues se puede dar la circunstancia que en vez de empezar a las 12 la final, comienza a las 12 y media. Pero bueno, no queremos que los retrasos vayan a más. Bueno, pues esa es la programación para esta 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. ...40 horas, 31 equipos... son los datos de... y 68 partidos... son los datos de esta edición de la maratón. Y como siempre vamos a repasar el historial de campeones, una maratón que nació en el año 83... 1983, y sería el Lumar el equipo que se llevaba la primera edición de esta maratón. En el 84 la Rondeña, en el 85 el Jampe, en el 86 los Bomberos, en el 87 y 88 el Club Deportivo Helio, pero es un equipo que no tiene nada que ver con el Club Deportivo Helio de estos últimos años, no es el heredero, solo del nombre. En el 89 el Don Odón, en el 90 Estudiantes, en el 89 la primera edición de Don Odón. Recuerden que ahora mismo, junto con el Revolución, es el equipo más laureado con 5 ediciones, y la primera de Estudiantes en el 90. En el 91 repetía Lumar, en el 92 lo hacía Estudiantes, y en el 93 Don Odón. Hasta ahí pues teníamos 3 equipos con 2 ediciones. En el 94 se la llevaba los Celta, y en el 95 Don Odón conseguía su tercera edición. En el 96 era para el Impalense Juvenil, en el 97 para el Atlético Celtí, y en el 98 hacía su aparición el Marca 91, llevándose esa maratón. En el 99 el Atlético Celtí volvía a repetir triunfo, y en el 2000 el Don Odón conquistaba su cuarta maratón. 2001 fue para Construcciones Pato, 2002 la quinta y última maratón del Don Odón, 5 maratones, rey del maratón hasta entonces. 2003 Estudiantes conseguía su tercera maratón. El Marca también repetía, en este caso en el 2004 consiguiendo su segunda edición, y en el 2005 y en el 2006 volvería a ganar. Sería hasta entonces el único equipo capaz de ganar no solo dos veces, sino 3 veces consecutivas la maratón. En el 2007, Polideportes se llevaba el título. 2008, 2009, 2010 fue Prodeco, 2011 Metropol 1970 y 2012 Revolución La Fresquita, el mismo equipo con distinto nombre. Algo que todavía no ha conseguido nadie. Igualaba victorias al Don Odón, pero no podía superarlo. En el 2013, 2004 y 2014, el qué de qué, que parecía que tomaba el relevo de Revolución, pero en el 2015 hizo su aparición el Donde y se llevaba el título de la maratón. Bueno, por cierto, que también tenemos perdón, que hablar de, antes de despedirnos, de otra maratón que se disputaba este fin de semana, que en la que hubo pues representación ubriqueña en el equipo de los hermanos Morao, que ya saben que es el conjunto que engloba a jugadores de distintos equipos de la liga local y que durante el verano, durante estos meses, pues compiten en las localidades próximas en torneos de este tipo, que se están especializando y además siempre, casi siempre lo hacen pues con muy buen resultado. Es el caso de este año en esa maratón de Zahara de la Sierra. El equipo de los hermanos Morado, que estaba compuesto en el equipo técnico por Miguel Domínguez Chaquete y por Paco Pérez, y el equipo, en este caso, por Lolo, Mario Chacón, Juan Gray, Kequi y Luis Domínguez, del qué de qué, Mecha del Marca 91, Carlos Pérez de Estudiantes y Anilla también del Estudiante, y Peluca Ibarra del Oasis. En la fase de grupo ganaba Grazalema a 3-1, empataban con el Bosque a un gol y luego pues vencía un equipo de Zahara por 4-9. Otro equipo de Zahara también, a dos equipos de Zahara también le ganaba por 1-8, desconocemos los nombres. En cuartos de final se enfrentaban a un equipo de Prado de Rey al que ganaban por 7-1. En semifinales también se veían las caras frente a un equipo de Zahara, 1-3, por cierto, un equipo de Zahara de la Sierra en el que militó también Quisco Trujillo, que también forma parte de los hermanos Mora, pero que en esta ocasión pues jugó este partido como componente de un equipo de Zahara de la Sierra. Y en la final se enfrentó a Puerto Serrano y los hermanos Morao ganaron por 2-1. Por lo tanto, todos estos jugadores que hemos comentado vienen ahora mismo pues de ganar una maratón precisamente en Zahara de la Sierra. Los máximos goleadores del equipo: Juanmi con 6 goles, Meche con 5, Anilla con 5, Lolo con 5, Peluca con 4 y Barra con 3. Pues otro evento que tuvo lugar el pasado fin de semana, esa maratón de Zahara de la Sierra. Y con esto nos vamos a despedir nosotros. Mañana volveremos con más información, ya digamos desde el punto de vista organizativo, sobre la maratón, la última hora, sobre un evento que arrancará pues a las 9 de la noche. Recuerden que otros años comenzaba a las 8. Nos daba tiempo incluso a hacer nuestra programación especial allí, in situ, en el pabellón polideportivo municipal, porque a la hora que nosotros emitimos, pues normalmente ya había movimientos, se empezaba a ver jugadores y componentes por allí, pero desde que se retrasó a las 9 de la noche, la verdad que no aparecía mucha gente por allí entre las 6 y las 7 de la tarde, como bien comprenderán, así que nos tuvimos que traer de nuevo ese mismo día, ese programa previo a la maratón, de nuevo aquí a los estudios. Es lo que haremos nuevamente mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, hasta mañana.